Gracias, gracias. Les digo que esto va a ser un recuerdo inolvidable para todos, para ustedes, para escucharse en un disco con los Palmeras, y los Palmeras también felices de estar compartiendo con todos ustedes, porque sin duda alguna hemos marcado una época, un tiempo, y esto quedará grabado para siempre en este disco que estamos grabando en vivo, ¿eh?